actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y ahora seguimos con eventos y actividades en nuestra agenda. Culturas Vivas Comunitarias, La Guanared e Ibercultura Viva nos invitan a participar en el primer Congreso Nacional de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica. Esta actividad se realizará los días sábado 28 y domingo 29 de julio en la Escuela Nacional Istarú, ubicada en Zona Protectora La Carpintera, Entre Ríos de Cartago. En la actividad se contará con espacios para el diálogo y el intercambio de las experiencias del Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias en el país. Para participar en este evento se debe inscribir a través del correo culturavivacr@gmail.com o contactando a Maureen Pérez al teléfono 8577-1913. El Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica, la Red Mesoamericana Alforja y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe invitan a participar en el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular. Este encuentro será el sábado 5 y domingo 6 de agosto en la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. El sábado 5 va a haber actividades abiertas al público hasta las 5 de la tarde. Habrá espacios para compartir, reflexionar y construir colectivamente. Y también se contará con stands de exposición, venta de materiales y talleres cortos. Y desde el Servicio Justicia y Paz, SERPAJ, nos invitan al ciclo de talleres de promoción de los derechos humanos. El próximo taller de este ciclo, 2017, será el 19 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el local del SERPAJ en San José Centro. En este taller se compartirá sobre mecanismos, instrumentos y garantías relacionadas a los derechos humanos. Para más información sobre cómo participar, puede llamar al 22 23 44 72. Además, queremos invitarles al conversatorio Una Costa Rica Linda, Comunicación Mediática y Hegemonías del Poder. Este va a tener lugar el 3 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Sala 1. El colectivo A de Libertad nos invita al conversatorio Educación Ambiental en el Pensamiento de Henry David Trudeau, con el educador y ecologista Cristian Marreno Solano. A de Libertad desea abrir este espacio para conocer un poco más de la vida y pensamiento de quien fue uno de los precursores del pensamiento ecologista y de la desobediencia civil. Nos vemos el 27 de julio a las 6 de la tarde en el Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz en San José. Desde Beso Diverso les invitan a ser parte de la Lesbicopa Invierno 2017. El día inicial será el 30 de julio. La Lesbicopa es un espacio recreativo y de empoderamiento para mujeres lesbianas y bisexuales que les gusta jugar fútbol. Los equipos que se inscriben participan en las actividades lúdico-formativas, también en los torneos o mini campeonatos de sus localidades para luego llegar a una final conjunta. Para participar de este campeonato pueden buscar más información en el Facebook de Beso Diverso. Y así terminamos con este programa de La Cabuya, enviando un saludo a las personas que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde visitar vocesnuestras.org si quiere estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y en nuestra región.